Bienvenidos a Fondo Norte, tu podcast sobre el Pontevedra Club de Fútbol. Bueno, pues voy a ir abriendo a todo el mundo. Esto es la improvisación total, el low cost total, pero ya estamos aquí. Manu, todo tuyo. Hola a todos y todas y bienvenidos a un nuevo episodio de Fondo Norte Podcast, un episodio especial que hemos hecho así un poco improvisado y como ya veis en el título y como ya veis aquí también, no me está viendo ahora, pero vamos a tener de invitado a Alex Fernández, a ex jugador Granate, actual jugador del Club Deportivo Arenteiro. Va a ser un episodio un poco más corto de lo habitual, pero bueno, vamos a hablar de la previa, vamos a hablar un poco con Alex y hacer un par de cositas. Nada, rápidamente saludamos a los colaboradores. Hola, Pablo, ¿cómo estás? Aquí. ¿Menos estresado? La verdad es que estas cosas así improvisadas. Ya veo a Alex, ¿eh? Alex, ya te estamos viendo, o sea que tuvimos ahí que poner la cámara frontal, pero que seguro que nos escucha. De locos. Nada, pues aquí estamos. Episodio especial, la ocasión lo merece y por Twitch exclusivamente, o sea que arrancamos, vamos a ver qué tal. Que no se preocupe la gente de Twitch, que podéis chatear igual, aunque no veáis el chat a la izquierda, lo tenemos monitoreado y lo pincharemos de vez en cuando. Preguntitas para Alex, ¿eh? Sí. No tenemos al otro Alex, Alex Dávila hoy no está con nosotros, no puede, pero sí tenemos a Manu Otero, que hola Manu. Te dejo presentar a tu gran ídolo que está ya ahí en directo desde el coche, al que le damos muchas gracias por estar con nosotros hoy aquí. Muy buenas, bueno, un partido especial, hacía falta un episodio especial, ¿no? Ídolo, sí, pero bueno, menos este fin de semana. Este fin de semana hay que ir contra él con todas las fuerzas. Bueno, pues hola Alex, ¿cómo estás? Muy buenas, ¿qué tal, señores? Nada, primero muchas gracias por darnos estos minutos de tu tiempo, que sabemos que estás liadillo, ahí hasta desde el coche. Ya están diciendo aquí, ojo stream en el Peugeot. Nada, sí, no, qué va, con mucho gusto, pues ya tenía ganas de que me llamaseis para para estar con vosotros y qué mejor manera, ¿no?, que hacerlo justo antes de un partido tan, tan importante para mí. Alex, eres el privilegiado invitado que tiene su YouTube censurado, su capítulo censurado, el resto están ahí, y el anterior capítulo en el que nos acompañaste van y nos lo censura la TVG. Nah, eso no puede ser. Por algo será, no sé. Habrá que preguntar por ahí. No sé, pero eres el primer invitado que repite en el podcast. En el otro lado eras de una manera y ahora vienes como rival. ¿Cómo es esto de cómo son tus sensaciones de volver a Pasarón? No, un partido muy, muy especial, ¿no? Joder, si te dijese lo contrario te mentiría. Siempre quise volver a Pasarón. Es cierto que no vuelves de la mejor manera posible. ¿Qué quiero decir con esto? Que oye, que al final a los que estuvimos ahí en Pontevedra y a los que sentimos el club, pues nos hubiese gustado que el Pontevedra estuviera mínimo en primera ref este año. No es posible, me da la oportunidad de regresar con otro equipo a Pasarón y la verdad que con la mayor de las ilusiones. Sí que va a ser muy especial volver a encontrar con la gente que en su día me alentó tantísimo y para mí es muy importante volver. ¿Te vas a equivocar de vestuario o no? No creo. Voy mentalizado para conseguir los 3 puntos. Aunque le fastidie a Manu, pero bueno, lo que hay, Manu, lo siento. Bueno, no pasa nada, ya la decepción después va a ser mayor el domingo cuando perdáis. Bueno, a ver. Después de los 90 minutos te mandaré un WhatsApp, a ver cómo fue la cosa. Seguro. Mira, ¿cuánto tiempo lleváis hablando en el vestuario? Tú, Adrián Cruz, Naveira, Portela, sí, de este partido. Somos muchos, sí. Como bien dices tú, al final, hombre, sí es cierto que Adrián Cruz, en esta etapa no tanto, pero en la anterior sí que estuvo muchísimos años, y yo sobre todo que estuve esta última etapa tantos años, sí que es un poquito más especial, pero al final, con los que hablas que estuvieron en el club, siempre te gusta enfrentarte a tus antiguos equipos y querer demostrar lo que a lo mejor no pudiste o no te dejaron o creíste que pudiste haber seguido en su momento y no fue así. Es verdad, porque esta temporada estáis siendo indiscutibles, tanto tú como Cruz, y en cambio aquí en Pasarón entrabais y salíais del 11 constantemente, ¿no? Eso imagino que también esa ganas de reivindicarse. Sí, es cierto. Yo por lo menos desde el primer año que llegué a Pontevedra, el primer año sí que es cierto que jugué menos cuando estuve lesionado todo. Tuve luego pues esos años intermedios que como bien dices tú, entraba, salía, no era un jugador como podía ser otros jugadores súper indiscutible, pero es cierto que mi último año en Pasarón sí que tengo la suerte de yo creo que hacer el mejor año de Pontevedra y haber podido jugar todo y haber disfrutado y de tener la confianza que a lo mejor otros años no pude tener y te queda esa espinita de que en su día pues poder haber tenido más continuidad y querer haber demostrado que aún te queda gasolina por mucho tiempo. Alex, tal y como estamos, dale. Arenteiro favorito, ¿no? No sé si favorito o no, lo que está claro es que el equipo está haciendo las cosas muy bien y va a ir a Pasarón sabiendo que tiene un rival de nivel muy, muy, muy grande por los nombres que tiene, por la plantilla que tiene, por la entidad que tiene y queremos hacer las cosas bien y ¿por qué no? Somos creo que un club ambicioso, con humildad, pero ambicioso, que siempre intenta sacar lo mejor de cada uno para poder conseguir los éxitos, Alex, partido a partido. Es inevitable decirlo porque el debate en el medio del campo en Pontevedra está servido y aunque es verdad que el Pontevedra está echando en falta un jugador de corte más defensivo quizás, al final todo el mundo recuerda, ¿no? Como al final no tenemos esos medios centros de los que tú tienes ese corte también de sacarla un poquito más desde atrás. ¿Crees que el Pontevedra está teniendo ahí falta de un personaje en el medio del campo? No digo como tú, pero algo más en el medio del campo. ¿Qué? No, yo pienso que este año el Pontevedra hizo muy, muy buena plantilla, tiene grandes jugadores, jugadores que han rendido en otros equipos y que lo siguen haciendo en el Pontevedra a gran nivel, como Javi Rey, Yelko, Romay, ahora está jugando un poquito a Belenda por ahí también. Al final, yo qué sé, es tópico, sí, pero es lo de siempre, es fútbol. Cuando más quieres, a lo mejor no salen las cosas y no te encuentras cómodo. Si la situación del Pontevedra desde un principio este año pues hubiese sido conseguir los primeros 3 puntos ya al principio y encadenar una serie de victorias, a lo mejor pues la gente se soltaría más o podría rendir a mejor nivel. Es cierto que pasaron al final y Pontevedra no es un club fácil, ¿no?, de encajar. O sea, siempre dentro del buen sentido de la palabra tienes esa presión de tener que tener los máximos éxitos en cada partido. En ese sentido sí que afectan las dinámicas, ¿no? Porque vosotros ahora parece que el Pontevedra sigue en crisis, vosotros que llegáis un poquito mejor, y en cambio la única diferencia es que habéis ganado el partido anterior y el Pontevedra empató, porque hasta ahora estabais igualados. Sí, no sé con quién lo hablaba, con un compañero el otro día, justo antes de empezar la jornada del domingo, que jugamos contra en casa, que ganamos, mirábamos la clasificación y decíamos, madre mía, es que estábamos los 4 últimos, si no me equivoco en ese orden, era Pontevedra, creo que era Pontevedra, Bergantiños, Arenteiro y Coruxo. Y dices tú, jo, y analizas las plantillas y es cierto que tanto esos 4 equipos, pues considero que tienen muy buena plantilla. Pero es a lo que vamos, a lo que dije antes. Que en este caso que el Pontevedra, el partido contra el Leganés, no les pusiesen a Álex González, igual cambiaba la cosa. Esos 2 goles en el último minuto. Y al final te metes en esa dinámica que la quieres cambiar y por más que la quieras cambiar, no te acaba de salir. Y es complicado. Me recuerdo un año en el que nos salvamos en el Cerro de Espino contra el Atlético de Madrid. Uh-huh. Parecía que en la segunda vuelta arrancabas y al final no dabas arrancado. Y es complicado cuando te metes en una dinámica que no es positiva, salir de ahí. Creo que te dejaron bastantes preguntas. Esperemos que el Pontevedra a partir de después de este partido salga de esa dinámica. Te dejaron bastantes preguntas en Twitter también, ¿no, Manu? Había alguna por ahí. Sí, las leeremos al final ahí en plan comunidad, pero en el chat de Twitch sí que hay alguna. Hay aquí cosas. En el chat de Twitch la gente, nuestros fondeiros le gusta mucho el salseo y estas cosas. Y Alex27BCF dice, el domingo vamos a aplaudir a Alex y nos vamos para casa de vuelta que no hay nada que ver, dicen por aquí. Y dice aquí Pablo Loira, que no sé si está preparado, no sé si estoy preparado para esto, no puedo asumir que no vista de granate. Bueno, vistarás de verde, supongo, ¿no? Pero bueno, creo que te queda bien el verde también, ¿no? ¿O qué? Es muy bonito, el verde me queda muy bien, es muy bonito. Sí. Y dice aquí, no, Javier Pontevedra, que nos van a dar una tunda al Arenteiro. Bueno, y también dicen que sepas que vamos a atacar todos por la banda de Nadeira. No sé si Santi está siendo titular, la verdad, pero bueno. Es que son los memes que hay en la gente, que son un poco malos, la verdad. Yo no ¿Cómo le gusta a la gente? ¿Cómo le gusta a la gente? Alex, Nadeira era mi apuesta aquel año. La verdad era mi apuesta aquel año y ojalá haga un buen partido, porque yo dije que ahí teníamos un lateral de la hostia. No, a ver, que haga buena temporada, pero después de este partido, leches, que en este partido. No. Es pero bueno, sí. Hay muchos granate, hay muchos granate. Uh-huh. Ya. No, sí, tenemos memes que luego nos dan en la boca, porque luego Óscar Fernández también era un meme en la temporada pasada y ahora está triunfando en La Rioja, o sea que esto es. Sí, cosas, ¿sabes? ¿Venís con ganas de reivindicaros o con cariño? Porque no es lo mismo, no se salta igual al campo, ¿no? No, bueno, yo creo que cada uno tendrá su perspectiva personal de lo que quiero, lo que busca, pero yo creo que al final está por encima de todo el colectivo, ¿no? Nosotros estamos trabajando esta semana al 200%, el míster luego elegirá al 11 titular y yo creo que vamos muy centrados en lo que tenemos que hacer, en lo que nos espera, en cómo puede salir el partido, en cómo se puede dar y ya te digo, como te dije salir con mucha ilusión, sabiendo que hay un equipo muy, muy, muy bueno enfrente, pero también sabiendo que nosotros estamos haciendo las cosas muy bien, independientemente de los puntos que llevamos y de la derrota en Ceares y de los dos otros empates. Sabemos que esa sensación que tenemos es positiva, ¿no? Antes incluso del Salamanca sí que te apura un poco la puntuación, el conseguir la primera victoria, pero en ese sentido el equipo estaba muy tranquilo porque veíamos que cada fin de semana éramos superiores a los rivales, sobre todo yo creo mucho en las estadísticas, y las estadísticas estaban ahí. Nos habían, antes del partido de Salamanca, nos habían hecho 5 ocasiones, de las 5 ocasiones fueron 4 goles y 2 goles nos lo habíamos metido nosotros en propio. Entonces, en ese sentido, el equipo estaba con una mente positiva y yo creo que es a lo que vamos allí, ¿no? A seguir haciendo e insistiendo en lo que estamos haciendo bien. Alex, para los que funciona para... mucho... Voy yo, perdona. Es que tengo una duda. Para los que se enteraron tarde un poco de lo que era el Arenteiro, que venía haciendo muy buenas plantillas en los últimos años, ya peleando con serias opciones que se consumaron al final, ¿cuál fue la clave un poco para que el Arenteiro llegara hasta aquí? Porque al final había muchos equipos para subir, el propio pues Alarosa el año pasado, equipos muy buenos, pero el Arenteiro que estuvo ahí estas dos últimas temporadas, incluso fichando muy bien, ¿no? Yo creo que la clave de este club fue que nos juntamos gente, tanto jugadores como cuerpo técnico, como directiva, con muchísima hambre. Una mezcla de jugadores veteranos con jugadores jóvenes, un cuerpo técnico que quería dar el salto a la segunda B. Y yo creo que eso un poco define el Arenteiro, el hambre que teníamos todos de volver a demostrar y de volver a hacer ver a la gente que somos todos muy grandes jugadores, un gran cuerpo técnico y un gran club que desde dentro creo que están haciendo las cosas muy bien para que poco a poco, sin volverse locos, el equipo crezca. Y un poco siempre lo veo reflejado se puede ver reflejado, por ejemplo, en el Corus, ¿no? Es un equipo de una pedanía de Vigo en el que el día que ascendió no se volvió loco, hizo las cosas bien, hizo las cosas de manera seria, y ahí está, si no me equivoco, no sé cuántos lleva, si 12, entre 10 o 12 años en segunda B, y sigue ahí, con grandes plantillas y con grandes cosas que sigue haciendo. Te decía antes, Alex, que hablabas de que estabais haciendo las cosas muy bien en el campo, que jugabais muy bien, hacías lo que el mister pedía, pero sabéis que lo que funciona contra el Pontevedra es el pelotazo a la espalda de los centrales, ¿no? Tenéis dos delanteros rápidos y seguro que por ahí... Hostia, venís con el cuchillo entre los dientes, ¿eh? Sí, sí, Manu, ¿no? Está tope, sí, ya. Venís con el cuchillo entre los dientes. No, a ver, es fútbol. Al final hay jugadores que con mucha experiencia en el Pontevedra que un día te puede salir mal o tienes una mala dinámica. Y todos lo sabemos, es un partido. Te sale bien un partido y estás para arriba. Es como el jugador, el típico, por poner un ejemplo, el típico delantero que no le salen las cosas, que no está jugando, que parece que el míster no cuenta con él y que incluso el propio jugador dice que no va a tener minutos, etcétera, etcétera. Sale con un 0-0, marca un gol, su equipo gana. A partir de ahí, pues juega titular, se encuentra cómodo, con la confianza del entrenador, vuelve a marcar y estamos en que hace un mes ese jugador decías que no valía para jugar en X equipo y después de un mes estás diciendo que ese jugador dio un paso al frente, etcétera, etcétera. Pues esto es un poco igual. No, lo que tenemos claro es eso, que tenemos que ir al 200% porque el Pontevedra tiene un muy buen equipo que aparte está deseando ganar y que aún no ganó. Entonces eso es muy peligroso al final para el fútbol. Lo decía de broma, que era un poco por calentar los ánimos. No, pero igual sí que la clave sí que va a estar, conociendo un poco cómo jugáis los dos, el Pontevedra el último partido jugaba con 2 centrocampistas, con Javi y Yelko. Vosotros jugáis con 3, de bastante músculo y mucha calidad también. ¿Crees que estará ahí la clave un poco del partido? ¿En quién domine el centro del campo? A ver, no te puedo chivar cómo vamos a jugar. Si no, ya te estoy dando una pista, que luego me haces un par de llamadas por ahí y ya nos trincan el domingo. No, qué va, a ver. Está claro que va a ser un partido disputado en el que los dos equipos nos gusta tener el balón. Ellos tienen jugadores de balón muy buenos. Y yo creo que la clave está un poquito en sobre todo, en no equivocarse, tanto para ellos como para nosotros. Está comprobado que esta categoría, cualquier equipo, cualquier campo, tanto en casa como fuera, está viendo muchos goles de equivocación. Y al final la clave es un poquito eso, estar serios durante los 90 minutos, 95 que dure el encuentro, y equivocarse lo menos posible. Uf, cómo duele, Alex, escucharte hablar en tercera persona del Pontevedra, ¿eh? Pica un poco aún. Ellos tienen jugadores. No sé qué, pero bueno. Nada, que lo entendemos, ya lo entendemos, no pasa nada. Mira, yo tengo aquí una foto que hace la temporada pasada y tal, creo que se ve, a ver, espera que estoy mirando aquí. ¿Qué eres tú aquí celebrando un gol ahí muy a macho man? La de sin camiseta, ¿no? Exacto, exacto. Un clásico, entonces, tenemos dos cosas con respecto a esta foto. La primera es una pregunta. Si marcas un gol, ¿lo vas a celebrar y parecido de esta manera o no? Sabía que esa me iba a caer. Esa es la, cuando vas al examen y dices, saca el fijo. Pues ya sabía yo que esa me iba a caer. A ver, yo creo que es fútbol, joder. Al final estás defendiendo unos colores. Yo estoy defendiendo unos colores en los que me encuentro ahora mismo muy feliz. Tanto el año pasado como este me vuelvo a encontrar con muchísima confianza. Yo creo que rindiendo a un muy buen nivel. Y al final soy un poco de los que dice que celebrar un gol a tu ese equipo, si lo celebras con un respeto hacia el club, sobre todo hacia la afición y hacia los que fueron tus compañeros, no tiene por qué parecer mal. Otra cosa es que parezca que has marcado el gol de la final de la Champions en el minuto 95 y que ganaste la Champions, el Mundial o la Eurocopa. Ahí sí que me parece que no, pero yo no veo ningún inconveniente. Yo creo que si lo celebras nadie te va a decir nada, ¿eh? O sea, no, es lo que te acabo de decir. Es decir, yo creo que celebrar un gol, si lo celebras con respeto, no tiene por qué molestar a nadie. Al final estás defendiendo unos colores, estás trabajando para un club, te debes a un club, ahora mismo al Arenteiro, y espero que así sea durante muchísimos años más. Y yo creo que no tiene por qué molestar. Aparte tengo grandísimos amigos ahí en Pontevedra que sé que no les va a importar. Alex, después de ver a exgranates viniendo a Pasarón, y yo vi a ilustres exgranates que no se merecían recibimientos como los que se recibieron y viceversa, ¿cuál crees que es un poco la clave? Pues porque, lo voy a decir claramente, yo vi a los pitidos siempre suenan más que los aplausos, por así decirlo, ¿no? ¿Cuál crees que es un poco la clave para que en esas vueltas te traten bien? Porque yo vi aquí cómo se le silbó a Kevin Presa, por ejemplo, héroe del ascenso, o cómo, pues, cómo se recibía con aplausos a gente que no se lo merecía tanto como él, ¿no? Pero ¿cuál crees un poco a nivel de jugador y cómo os preparáis también para un partido importante de eso? ¿Qué decís, esto lo voy a hacer y esto ni se me va a ocurrir hacer? No, a ver, no estás. Yo creo que como jugador no estás pensando en eso. Simplemente que si has tenido una trayectoria en un equipo, si has durante esa trayectoria has respetado a la gente, has por decirlo de alguna manera, lo has dado todo por ese club. Yo creo que en este caso, en mi caso particular, creo que así ha sido. No te tiene por qué preocupar si los aplausos o sea, si te aplauden, si te silban, porque al final lo que cuenta yo creo que es tener la conciencia tranquila, y yo en este caso personalmente tengo la conciencia muy tranquila de haber dado todo lo que tenía mío para el club. Y yo creo que, bueno, yo creo que no me van a pitar, ¿no? Si no, me voy a tener que jugar un poquito más en serio. Pero hablando de celebrar, ¿no vas a mirar un poquito para el palco si marcas? Así de reojo, aunque sea. No tengo motivos para mirar para el palco. No, qué va. No. Simplemente, joder, que te queda esa. Sí, ¿por qué no lo voy a decir? Sí que te queda esa espinita, no, clavada de que tu último año en el club haya sido tu mejor año, que te pidan que des un paso al frente. Yo creo que en este caso lo di, en cuanto a asistencias, a goles y a minutos, y no llegue esa renovación que a lo mejor en su día pues uno quería, totalmente respetable, que al final es fútbol, muchas veces no compartes cosas, pero totalmente respetable. Lo que importa es que la gente sea clara con uno, que te diga las cosas a la cara y nada, eso, ya, yo ya. Creo que... Que no va a mirar para acá. Entendemos, sí. Entendemos entre líneas, Alex, no te preocupes, no te preocupes. Manu quería comentar algo más sobre la foto, ¿no, Manu? Sí, aprovechando que la enseñaste y como me consta que Alex quería esa foto de recuerdo, podemos hacer alguna apuesta para el partido, ¿no? Entonces, a mí se me ocurre, lo hablábamos antes de empezar, que sí. Como vais a perder, creo que deberías invitarnos a los cuatro del podcast a comer en ese restaurante tan bueno que tienes en Ourense, ¿no? Como es Charro el Mex, también ¿no? Di- así, no sé si me quedo con el nombre. También te digo, como ganemos, apaga el móvil. Que va, sí, eso está más que hecho. Cuando queráis, aquí es vuestra casa, venís para aquí, organizamos una comida, una cena y nos pegamos un buen homenaje. Igual hay que hacer un especial, igual hay que hacer un especial, un especial Fondo Norte en Arenteiro en la vuelta, ¿o qué? No hay problema, 5 euros la hora en el restaurante. No, pero si ganáis vosotros, que no. Sí, dile. ¿Qué no va a pasar? Nada, que si ganáis, que no va a pasar, te llevamos la foto cuando vayamos a visitarte y te la regalamos para que la pongas allí en el restaurante. Bueno. Venga, trato hecho, apuesta, venga, dale. Está grabado. Está grabado, ¿verdad? Va a estar grabado. Sí. Vamos a revisar un poco el chat de Twitch y también hay que ir terminando porque Alex se va a quedar sin luz también aquí y sin tiempo porque también... Uno tiene vida, ¿sabes? Estas cosas. Dice Pablo Loira, hablando de la celebración, que le hagas un calvo al palco. Bueno, y aquí dicen, esto va para ti, Manu. Johnny Granate dice, Otero apaga el móvil que nos van a pintar la cara. Bueno, la gente está, pero muy pesimista, pero vamos, hombre, no sé. Ya sabes cómo funciona esto. A partir del domingo el Pontevedra gana 3 partidos seguidos y estas conversaciones ya ni existirán. Ya. Falta nos hace además. Hombre, sí, la verdad que sí. A ver, nosotros os queremos mucho a los granates que estáis ahí, pero no os deseamos un buen domingo, la verdad, siendo sincero. Pero no sé si había alguna cosa Twitter, más que queríamos preguntar por Twitter, aquí, Twitter. Si no hablamos ya de Twitter. Bueno, ya sabes, Alex, ¿no? Viste en Twitter que preguntamos a los fondeiros pues si tenían alguna pregunta rápida, así que vamos a hacer un par, tres, vale. Cuatro. Pues no responderé, porque hay alguna que, Dios mío, pero en fin, aquí la gente es un poco troll. Dice aquí Piracho, ¿quién ha sido tu mejor amigo dentro del vestuario a lo largo de todas las temporadas? Entiendo que en el Pontevedra. En el Pontevedra, a ver, tengo sí. Muchísimos grandes amigos y con los que seguimos quedando, los que seguimos yendo a comer por ahí, cenar. Edu, Romay, Churre, hay Jacobo Millán, Campillo, Pedro Vázquez, no te podía decir uno, ¿no? Este está. Es gente que al final haces una amistad no solo en el Pontevedra, sino a lo largo de tu trayectoria deportiva, que la conoces de tanto tiempo que ya creas un vínculo de amistad muy grande. Fica Coabola, que es un canal de YouTube muy, muy majo uh-huh. también, que es bastante granate, la verdad. ¿Cómo es adestrando Fran Justo y qué tal se come en ese famoso restaurante mexicano? Buena combinación de preguntas, ¿eh? Sí, ahí, sí. ¿Sabes? nada, el Fran, el míster, es una persona, yo siempre lo digo, es muy dedicada a lo que hace. Todo lo que hace le pone el 100%. Tanto él como el cuerpo técnico, todo, le ponen el 100 o el 200% e intentan exigirse muchísimo y exigir al equipo en cada entrenamiento y en cada partido para dar lo mejor de cada uno. Al final, si trabajas de esa manera, llegan los éxitos. Ellos, en este caso, llevaban mucho tiempo intentando ascender con el Orense y este año pues que tuvimos la suerte de ascender con el Arenteiro y es un premio un poco a la trayectoria que venían intentando conseguir con el buen trabajo. Y nada, vale, ¿y cuál era la otra? No sé qué, del mexicano, ¿no? Bueno, sí, que ya, si que ya podemos... Si se come bien o mal. O, que ya podemos aprovechar. Ya podemos aprovechar nah, y meter la de Miguel Landeiro. Yo invito a que vaya la gente que... ¿Sabes con el dicho que dice bueno, bonito, barato? Pues ahí es el restaurante. Ahí está. ¿Decías, Pablo? No, que podíamos enlazar con que decían que si tacos o enchilada, que también enganchaba con el mexicano para no... le meto las dos. De primero tacos y de segundo enchiladas, para que no quedarme cortito. Mira, por aquí Tinto Barrantes también dice, ¿cómo valora su nivel de esta nueva categoría respecto a su anterior, segunda B, tercera? Al final es otra segunda B a nivel de grupos, en el que si analizas los equipos y si analizas los jugadores, son grandísimos jugadores que han tenido una trayectoria muy buena en segunda B, en la antigua segunda B. Por lo tanto, yo lo sigo considerando como una segunda B. Sí que es cierto que ahora hay supuestamente una por encima, pero yo creo que hay grandísimos equipos en todos los grupos de la segunda ref que podrían estar tranquilamente jugando ese escalón por encima, que es la primera ref. Y luego aquí uno último de Pechuante, que es más un comentario. Dice, si hay una falta cerca del área, tírala a la grada, un abrazo fuerte, siempre serás leyenda granate. Tengo el gatillo. Si juego, tengo el gatillo preparado. Sí. Bueno, es que no lo vas vamos a clavar, chaval. Oye, Manos está rompiendo nuestra amistad, ¿eh? ¿Qué pasa? Antes fuera de micros... Volvemos a ser amigos. Sí. Para que quede grabado, antes fuera de micros, no sé quién dijo que igual si marcabas, regalabas una camiseta a alguien que está aquí conectado, no sé, o algo así. No. Ah, es que solo sí, tengo no sé. Una. Vale. Ah, Manos, se siente, no hay. Nada, me quedo sin ella. Tendré que comprarla cuando la de Carballeño. No, yo, Manu, mira lo que te digo, me comprometo, creo que si no me equivoco, dentro de poco llegan equipaciones nuevas, si marco y ganamos, para que no te sientas tan triste, cuando me llegue la equipación nueva te mando para allí, cuando vengas al charro te doy la camiseta antigua. Es una buena forma de asumir una derrota, ¿eh? Sí. Yo me comprometo a llevarla a Pasarón cada domingo, puesta. Uf, perfecto. Subimos la apuesta aquí, madre mía. Sí, está calentito el podcast. Yo ahora no sé si quiero que perdamos, para ver a Manu todo el rato. Hostia, llevar la camiseta del Arenteiro toda la ¿Viste temporada. Qué rápido, ojo. ¿Viste qué rápido juego con vuestras mentes? ¿Ves? Ya estamos ahí, que sí, que no. Ostras, madre mía, es que yo, la verdad es que yo afrontaría la derrota de otra manera, o sea, saldría con una sonrisa de pasarón, al contrario de que normalmente, que salgo con una cara de culo normal, o sea, eso... Mano, esto queda grabado a mano, ya está, Bueno, lo bueno es que vas a tener que esperar por la camiseta y vas a tener algunos para llevar la granate todavía, porque si te la tiene que dar allí... Pero esto es como los aficionados del Barça, que ahora llevan la camiseta de Messi, aunque sea del PSG. Pues las leyendas hay que respetarlas siempre, lleven la camiseta que lleven. Bueno, vamos a ir terminando porque ya les prometimos que esto iba a ser cortito, que hay cosas que hacer, que es jueves. Hoy entrenasteis, ¿no? ¿O no? Sí, entrenamos por la mañana. Ah, bueno. Y no, a nadie le dolió nada, y no desilusiona. Nada, todo bien, todo perfecto. Todo el mundo con muchas ganas, todos al 100%. Cago en la marcha, nada. No le vamos a dar a Ángel, no le vamos a dar a Ángel notas, ¿eh? Al final no queríamos sacar unas par de notitas para el entrenador, pero no damos. Nada, sabéis que soy jodido. Bueno, Pablo, Manu, si queréis alguna cosa más a Alex, y si no ya vamos despidiendo y terminando este episodio especial. Nada, que decir que es un crack y que al margen del partido, que obviamente nosotros queremos que gane el Pontevedra, que ojalá vaya bien y que nos metamos los dos en playoff de ascenso a primera red, que es donde tienen que estar. Cuidado, ¿eh? ¿Dónde hay que firmar? ¿Dónde hay que firmar? Firmamos todos por allá. Yo ya me quedo más tranquilo porque al menos vamos a tener un episodio con Alex grabado, ¿eh? Que me ha quedado la espina del anterior, que no apareciera en nuestro repertorio de exgranates aquí ilustres. Sí. Bueno, sí. Este va a quedar grabado en Twitch, luego lo vamos a resubir a YouTube, o sea que se podrá ver. Pues nada más, Alex, no sé, darte infinitas gracias por este episodio tan divertido y tan interesante a la vez, y gracias por dejarnos tu tiempo, pues, una vez más, el único que ha repetido en el podcast, y la verdad, bien merecido. Un honor. Nada, joder, nada, deciros que gracias a vosotros, por este tiempo, que al final siempre es un placer, ¿no? Hablar con gente de Pontevedra, gente que quiera el club como vosotros y como miles de personas que hay en Pontevedra. Para mí siempre va a ser un gusto estar con vosotros. Vale, pues nada más por aquí. Esperamos, bueno, damos las gracias también a todos los que estuvisteis online por ahí, que estáis en el Twitch, algunos que sois nuestros fonderos, la verdad. Dale, Alex, saludos también a los desgrantes que están por ahí. Nos hubiera gustado alguna vez hablar con ellos, pero ya sabes que nuestro amado club es un poco especialito en estas cosas. Pero bueno, que le mande saludos de nuestra parte también a todos y que nuestros deseos que vaya bien después del domingo, ¿vale? Así que nada, señores, ya sabéis, Alex lo podéis seguir en redes sociales, está en Twitter, está en Instagram, o sea que y lo podéis seguir el domingo también en el campo, que no corra mucho y que no meta muchos goles. Pero bueno, nada, acabamos aquí, ya sabéis. Pablo, Manu, muchas gracias por estar aquí y nos vemos el lunes, ¿no, señores? Pues sí. Ponte una camiseta verde ya, Manu, no sé, o algo. Puede ser, puede ser. Nada, bueno, episodio pues especial. Gracias, Alex. Gracias, Manu. Gracias. Venga, chavales, chao, chao. Bueno, hay que ruedos. Venga, adiós. Un chao, abrazo, chao, chao. Adiós. Chao. Por sangre y granate.